que iba yo a hacer esta pregunta de hasta qué grado las autoridades han tomado en cuenta esta situación, este problema, si han respondido, si ha habido algún tipo de ayuda por parte de alguna institución desde el Estado, pero con lo que me cuentas es que la única respuesta que ha habido ha sido pues prácticamente una represión en general, ¿no? Sí, de hecho, hasta el año pasado, la resistencia hacia la construcción de parques eólicos, como en el caso de La Venta, o los conflictos que hubo en Ingenio Santo Domingo, o en La Ventosa mismo, y más fuerte ya en Unión Hidalgo, donde incluso hubo un muerto en un enfrentamiento, todas esas son expresiones de una resistencia local. Aquí, y la intervención del gobierno ha sido la de facilitar, del gobierno en todos los niveles, ha sido la de facilitar la entrada de las empresas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, gobernadores, presidentes municipales, secretarios de energía y hasta presidentes de la República en México son empleados, son socios de estas empresas. O sea, esa es la verdad, y ahorita voy a ejemplificar. No es un compadrazgo ni un maridaje. Son primos, hermanos, son socios, ¿no? De una empresa, de una misma empresa familiar, que es lo más terrible. Aquí el caso es de que hasta el año pasado la resistencia había sido local. Sí. Sin embargo, con el parque de San Dionisio, que es el que ya refería hace un momento, que inició Premial y después lo siguió Mareña Renovables, ahí ocurre un fenómeno distinto. ¿Por qué? Porque es un proyecto de impacto regional, a diferencia de los otros proyectos de impacto local. ¿Y qué significa esto? El proyecto pretendía establecer 132 aerogeneradores, super aerogeneradores, porque son torres de 80 metros de altura y aspas de 40 metros, palas de 40 metros. Estamos hablando de monstruos de 120 metros de altura, ¿no? Con una cimentación de 15, 20 metros de profundidad, con 250 metros cuadrados de concreto, en una lengua de tierra que divide a la laguna superior de la laguna inferior. Es decir, esta barra de Santa Teresa, como se le conoce, drena las aguas que vienen del mar y que ingresan a la laguna. Cuando empezamos a entender, cuando los pueblos empiezan a entender el impacto de este proyecto, ahí, como decimos en México, no se la acabaron, porque casi de inmediato se genera una articulación de 15 comunidades, principalmente de campesinos pescadores, guaves y zapotecos, que es otra cosa extraordinaria porque hay diferencias históricas entre los dos pueblos. Los zapotecos conquistaron a los guaves hace 550 años, ¿no? Entonces, se da esta alianza histórica, ¿sí? Y se genera principalmente a partir de septiembre del año 2012 un movimiento que ya no es regional, sino que es un movimiento nacional e incluso más allá de lo nacional, porque he tenido la participación activa de algunos sindicatos o organizaciones en otros países. ¿A qué me refiero? Me refiero a que un proyecto de ese tamaño es una inversión de 1.100 millones de dólares. Estamos hablando a lo mejor de unos, que será unos 700, 800 millones de euros, ¿no? Una cantidad de dinero impresionante para una región tan pobre. Impactaría muy gravemente a una región lacustre, donde la gente desde hace cientos de años se dedica a la pesca, vive de la pesca, hombres y mujeres. Los hombres sacan el marisco, el pescado, la jaiba, el camarón, y las mujeres lo venden. Es un, aparte, una tradición comercial muy, muy grande en esa zona. Cuando se percibe el peligro, hay una gran movilización, primero del pueblo de San Dionisio. Sí. Ahí hacemos en septiembre un foro nacional, un encuentro nacional. En octubre hacemos una caravana para llevar alimentos a los compañeros que mantienen tomado el palacio municipal y que tienen una barricada para impedir. Y nos paran el camino pistoleros, policías, ¿sí? A uno de los dirigentes, Sicots y Saúl Zelaya, lo rocían de gasolina. Y al final de cuentas, los alimentos entraron por otra ruta, pero lo que queríamos era demostrar que los socios de Mareña Renovables, FEMSA Coca-Cola, Mitsubishi, PGGM, un fondo de pensiones holandés, el fondo Macquarie de Australia, Santander, el BB, el, ¿cómo? BBVA. Es BBVA. Todos esos actores, Banco Interamericano de Desarrollo, estaban imponiendo un proyecto usando a grupos de delincuentes, junto con la policía. En noviembre pasa algo que le da un quiebre al movimiento hacia arriba todavía. Cambia de foco la resistencia. En noviembre, el primero de noviembre, una pequeña plantón, bloqueo de indígenas zapotecos de Álvaro Obregón, que impiden también el paso a la barra. Como no pueden pasar por San Dionisio, tratan de entrar por la comunidad de Álvaro Obregón del municipio de Cuchita y ingresan. Entonces, cuando la gente percibe que están ingresando, ¿sí?, pone un pequeño plantón, 30, 40 personas, hombres y mujeres. Llega la policía y toma presos a 9 de ellos, 7 hombres y 2 mujeres. Cuando el pueblo se entera de esto, que fue muy rápido porque corre la voz como un reguero de pólvora, empiezan a tocar las campanas, a tirar cohetes, y es tan rápida la respuesta de la población que logran tomar a 10 o 12 policías como rehenes. Y el pueblo amenaza con quemarlos vivos si sus presos no son regresados. Y en un hecho muy extraño en México es de que en 3 horas los presos estaban de regreso. Nosotros estábamos hablando a la Comisión Interamericana de Desarrollo y etcétera, etcétera, haciendo nuestras gestiones ya hasta fuera del país. Y lo que funcionó fue la amenaza firme de los compañeros zapotecas. O los traen o se quema esta policía. Y los policías lloraban, ¿eh? Eso significó que el día 2 de noviembre hubiera un ataque muy fuerte de la policía en contra del pueblo de Álvaro Obregón, pero el pueblo repele esta agresión y se genera una gran protesta en contra del uso de la policía Entonces, para no hacer demasiada historia con muchos detalles, yo solamente estoy planteando lo más intenso. Esa situación se vuelve a repetir en febrero, ahí mismo en Álvaro Obregón. Vuelven a ser atacados por la policía. ¿De qué año me hablas? De 2013. De 2013. Febrero, sí, estoy hablando noviembre de 2012 y febrero de 2013. Son los hechos más recientes. Y también la población y los pueblos vecinos se levantan y repelen a la policía. Y ya esto de alguna forma, aunado a que en diciembre del año pasado obtuvimos una resolución en un juicio de amparo donde el gobierno federal suspende cualquier trabajo, provocó que ahora en el mes de abril de este año, hace unos pocos días, la empresa anunciara oficialmente que se retiraban de la barra de Santa Teresa, pero que la inversión no se perdía, que iban a buscar terrenos en la misma zona para establecer el parque. Por un lado es una victoria de nuestro movimiento, pero por otro lado sabemos que es el primer round, es el primer capítulo de una historia que no sabemos cuántos capítulos tenga. Ahora, hacia febrero, este ejemplo de lucha fue contagiado a otros pueblos. Sí. En febrero, los campesinos y pescadores de la séptima sección de Cuchitán establecen una barricada para evitar la construcción de otro parque eólico que se llama Biyoxo, que significa viento fuerte, y que está construyendo otra empresa española que se llama Gas Natural Unión Fenosa, ¿no?, que creo que es bastante conocida. Con todas las irregularidades del mundo, despojos de tierras, engaño, un estudio de impacto ambiental hecho con sobornos, al estilo de la delincuencia organizada que son estas grandes empresas. Lo más grave es de que el día 26 de marzo, la barricada que establecieron los compañeros zapotecos de la séptima sección para bloquear el acceso a Playa San Vicente, es atacada por cientos de policías. Pero fue tan fuerte la respuesta de la gente, ¿sí?, que resultaron 36 policías heridos, 9 de ellos de gravedad. Incluso se habla de que algún policía murió, aunque es información que no hemos podido confirmar. Al final de cuentas, los presos, los compañeros que fueron detenidos y golpeados por la policía, tuvieron que ser regresados también en un intercambio por policías que fueron retenidos por la misma gente. Ahora, aquí lo grave es de que tanto en el caso de San Dionisio como de Álvaro Obregón como de Juchitán, la policía estatal ha sido rebasada. Y es claro que el gobierno federal, que está tomando apenas el nuevo gobierno, no quiere enviar al ejército ni a la marina para provocar una situación por la cual tengan que pagar un costo muy alto, ¿no? Entonces, ante esa situación, lo que ha hecho la empresa, ¿sí?, es contratar a pistoleros, a sicarios, que están relacionados con los cárteles de la droga, ¿sí?, son gente de la delincuencia organizada. Y resulta que un ciudadano medio en Barcelona, o en Girona, o en Tarragona, que tiene sus ahorros, su cuenta de inversión en un banco que creo que se llama La Caixa, no sabe que sus recursos están siendo utilizados para, de alguna forma, pagar pistoleros ligados al narcotráfico para despojar a través de la violencia a nuestros pueblos de sus tierras. La Caixa es el principal financiador del proyecto Vioxo, ¿sí?, que está realizando Gas Natural Unión Fenosa. Eso es lo que está en el fondo y es lo que nos trae a Barcelona, para que la gente de Cataluña sepa lo que está pasando y cómo en esta nueva invasión colonial, en esta nueva guerra de despojo contra los pueblos indígenas de América, porque no solamente es el caso de México. Las empresas españolas están actuando como ejércitos de gánsters, ¿sí?, en México, pero también en Nicaragua, en Guatemala, en Chile, en Ecuador, Repsol, OHL, Banco Bilbao Vizcaya, ¿no? Y esas empresas eléctricas están actuando como delincuentes con tal de imponer sus proyectos en toda la región. Carlos, veas, prácticamente con esto terminamos y ya es el toque de esta presencia tuya aquí en Barcelona, justamente para que la población, la gente se entere de lo que están haciendo las transnacionales desde este territorio y cómo continúa estas maniobras de colonización y de estas empresas transnacionales, cómo están funcionando en muchas otras partes, que también ocurre aquí, pero que lo están haciendo a nivel internacional. Muchísimas gracias y pues te agradecemos estas palabras. Sí, pues te agradezco tu tiempo. Yo solamente quisiera cerrar con un llamado a la conciencia de los hermanos y hermanas catalanes, que también sabemos que hay una tradición de solidaridad hacia nuestras luchas. Como bien dijiste al principio, no solamente cuando fue la resistencia en Oaxaca a través de la Asamblea de los Pueblos, sino antes con el levantamiento zapatista, desde esas tierras de Cataluña hemos recibido solidaridad y les compartimos esta información para invitarlos a que sigan apoyándonos. Gracias. Muchas gracias, Carlos.